Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 19 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y ya estamos a primero de noviembre. Increíble, pero cierto, ya llegamos al mes de noviembre. Bendito Dios, gracias a Dios, aquí estamos todos. Espero que todos empiecen su día con el pie derecho, con su servidora. Y obviamente, pues muy agradecidos, ¿no? Por prestarnos un día más y un mes más de vida. Y bueno, para iniciar este hermoso día nos vamos ahí con la temperatura. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit. Se esperan cielos soleados y ahorita el cielo está despejado. Y el cielo estará principalmente despejado durante el día. En estos momentos se registra un viento de 2 millas por hora, una humedad de un 29% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 31, con cielos muy soleados. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 40, con cielos muy soleados. Para el próximo viernes se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 39, con cielos también muy soleados y despejados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 13% y esto sería a partir de las 12 del mediodía aproximadamente el día viernes. Para el próximo sábado, 4 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 51, con cielos muy soleados. Y para el próximo domingo, 5 de noviembre, se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 44, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 15% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Los días más agradables van a ser en temperaturas. Va a ser el día de mañana, jueves, el día sábado y el día domingo. Y bueno, hoy, primero de noviembre, se celebra el Día de Todos los Santos o el Día de los Difuntos, pero niños. Así que ahorita más adelante vamos a hablar sobre esta celebración. No se les olvide hacer una oración o recordar, ¿no?, a sus seres queridos que ya partieron. Y bueno, hoy es dedicado, como les digo, a todos los que son menores de edad y que pues ya se adelantaron o ya están en ese otro lugar. Pero como les digo, en la sección de tecnología, vamos a agregar ahí un poco de información sobre esta celebración. Sé que ya en algunos países, ya como que están adoptando, ¿no?, el día de la celebración del Día de los Muertos, o por lo menos están haciendo ciertas recomendaciones de la película Coco, ¿no? No te lo recomiendo, pero pues hay gente que hasta siendo mexicana empezó a poner ofrendas después de ver la película de Coco, que es una película de acá de Estados Unidos, en la que pues escribe más o menos pues la creencia de la celebración de los días, bueno, del día de muerto. Pero hay gente que sí ha puesto sus ofrendas desde hace muchísimo tiempo, pero como les digo, gracias a la película de Coco, y hay mucha gente que de ahí en adelante empezaron a poner ofrendas. Las personas que no han visto la película de Coco, pues se la recomiendo, una película bonita, y pues habla, digo más o menos, porque pues ya saben, o sea, le exageran un poquito, pero pues sí está bonita, mucha gente que la super recomendó, y también que aparte de super recomendarla, hubo mucha gente que decía que pues lloró en la película, sobre todo los que somos mexicanos o los latinos en general, o sea, pues les llega el mensaje, ¿no? Llega el mensaje y empieza uno a recordar a nuestros seres queridos que ya no están aquí con nosotros físicamente, y pues esos recuerdos a veces uno pues puede causar, ¿no?, un poco de nostalgia, y por eso les digo que es bonita esa película. Tal vez si hoy tienen el tiempo de poderla ver, y al mismo tiempo pues que puedan celebrar, ¿no?, el día de hoy, el día de Todos los Santos, y el día de mañana, el día de los muertos o el día de los difuntos. Y bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Joseph. Thank you.

9 de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, las aspiraciones que has sostenido están próximas a materializarse. Es hora de estar atento y esforzarte para concretar tus objetivos. Elimina lo que te impide avanzar y adopta una mentalidad positiva. Despreocúpate de las relaciones pasajeras que no dieron fruto. Pronto encontrarás oportunidades en diversas áreas de tu vida. Para el signo de Tauro, reflexiona sobre tu rumbo y madura tus ideas. Evita ser impulsivo ante comentarios superficiales. Realiza cambios en tu entorno para atraer energías positivas. Aunque algunas personas te envidian por tu tenacidad, enfrenta las adversidades con determinación. Géminis, la salud de un ser querido podría preocuparte, pero no será algo grave. Alejarte de quienes no te valoran te permitirá sanar y fortalecerte. Crecerás rápidamente en la madurez, aprendiendo de cada experiencia. Cáncer, Estás en un momento propicio para explorar nuevos vínculos amorosos. Sin embargo, descubrirás facetas desconocidas de alguien, lo que podría decepcionarte. No te subvalores ni permitas que nadie te afecte. Una oportunidad de negocio podría presentarse con algún amigo. Leo, es tiempo de actuar si sientes atracción por alguien. No cambies tu esencia por complacer a otros. Valora tu autenticidad. Próximamente eventos sociales te brindarán la oportunidad de conocer personas interesantes. Busca renovar tu rutina y adopta una actitud más abierta y positiva. Virgo, enfrentarás desafíos que revelarán tu verdadera fortaleza. Si sientes algo por alguien, exprésalo. Es mejor arriesgarse que vivir con la incertidumbre. Pronto verás cambios en tu actitud y en tu estado de ánimo. Ten precaución con falsas amistades que puedan surgir. Libra, encuentra el equilibrio entre cuidar de ti y de los demás. La autocompasión es vital. Un reencuentro con alguien del pasado puede traer sorpresas. Mantente preparado para críticas y posibles viajes. Escorpión, un viaje puede cambiar tu perspectiva de vida. Protege tu energía de examores que regresan. Atiende tu salud, en especial el sistema respiratorio, y muestra tu verdadera esencia sin temor. Sagitario, descubrirás nuevas facetas de ti mismo, pero respeta los límites. El pasado puede ser tentador, pero el futuro es donde debe estar tu enfoque. Confía en tu intuición, en el amor y defiende tus decisiones. Capricornio, la comunicación en las relaciones es esencial. Evita juzgar sin conocer toda la historia. Aunque las cicatrices del pasado persisten, hay nuevas oportunidades en el horizonte. Pon tu bienestar primero. Acuario, se aproximan nuevas oportunidades. Aunque algunas conexiones se alejen, otras más significativas se formarán. Sé cauteloso con tus finanzas y mantente auténtico en tus valores. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Distingue entre la realidad y la ilusión. El pasado debe quedar atrás para abrazar lo que viene. Las relaciones necesitan atención y cuidado. Mantente alerta a las señales de tu cuerpo y prepárate para conexiones inesperadas. Nueve de la mañana con 19 minutos. Y bueno, en Piscis era para conexiones inesperadas. Disculpen, le agregué una X, no sé por qué. Yo creo que por conexiones y dije inesperadas. Pero es para conexiones. Bueno, mantente alerta a las señales de tu cuerpo y prepárate para conexiones inesperadas, ¿ok? Y bueno, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Y este horóscopo se los leí de Nana Calistar, la pitonisa, astróloga que dio las predicciones y en sus redes sociales. Entonces, para que ustedes ahí la sigan como Nana Calistar. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pensabas que iba yo a quedar

IA, que es la inteligencia artificial de WhatsApp. ¿Ustedes saben qué es esto? Bueno, pues la tecnología ha brindado a las tareas diarias un impulso de comodidad, desde simplificar las operaciones aritméticas hasta ejecutar una acción a través de un comando de voz. El día de ayer estábamos hablando que Microsoft también ahora tiene su propio asistente de inteligencia artificial, como el Clippy que existía antes en el Office, y que pues también te puede redactar ensayos, que te puede resumir, que te puedes decir cuántos correos tuve o tengo ahora que me fui de vacaciones, cuáles son los más importantes y cosas así. Obviamente con cobro ahí de $30 por cada usuario y es para las compañías, ¿no? Y ahora pues también WhatsApp también tiene su inteligencia artificial que se llama Lucía con Z, pero es Luz IA, ¿ok? Y bueno, pues Lucía es el asistente personal inteligente y te va a decir, así como te dice Alexa, por ejemplo, dice: hola, soy Lucía, tu asistente personal inteligente, estoy aquí para ayudarte con lo que necesites. Es lo que dice la nueva aplicación de WhatsApp, que promete ser un hito en las comunicaciones a distancia, en otros idiomas y para ejecutar diversas tareas en línea. Esta aplicación ha sido incorporada a la experiencia de usuario en meses recientes. Dice dar información de viajes, planes de entretenimientos, dibujar y transcribir notas de voz. La IA, la inteligencia artificial, se ha convertido en uno de los elementos de mayor ayuda en las actividades diarias del ser humano. Su impulso de eficiencia y comodidad han permitido desde simplificar las operaciones aritméticas hasta ejecutar una acción a través de un comando de voz. Tal es el caso de Siri y Google Assistant, asistentes virtuales que permiten interactuar a los usuarios para simplificar tareas en la red e incluso en aplicaciones de mensajería instantánea o a través de las redes sociales. Pero bueno, ¿qué es Luz IA o Luz IA? Es un bot que opera similar pues a las otras inteligencias artificiales que ya hemos hablado, como ChatGPT, y se trata de un contacto de WhatsApp que trabaja con el método LLM, que es Large Language Models, para brindar respuestas y soluciones en idioma español. Como todas las IA, la Luz IA o Lucía, también se alimenta de otros sitios web y archivos de nuestro dispositivo, pues para mejorar su aplicación. ¿Y para qué te sirve esta aplicación, Lucía, o esta inteligencia artificial? De acuerdo con los desarrolladores de Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, Lucía tiene la capacidad de realizar las siguientes tareas. Te ayuda a traducir textos en cualquier idioma, crea imágenes personalizadas, transcribir audios a textos, iniciar conversaciones con cualquier contacto en la agenda, resolver dudas de la operación de WhatsApp, consultar información de otra índole como viajes, entretenimiento, moda u otros consejos. Ahora, ¿cómo la puedes utilizar? Pues para ver si está disponible en tu país, tienes que visitar el sitio www.lucia.com y seleccionar la opción Habla con Lucía. Habla con Lucía. Y pues una vez que la página te redireccione a la aplicación de WhatsApp, la inteligencia artificial contestará una vez que tú inicies esa conversación. Y en caso de querer entablar una conversación con la inteligencia artificial, pues ella te va a contestar. En un ejercicio que realizó Independent en español, se le cuestionó a la herramienta el resultado de una operación aritmética. Por ejemplo, ¿cuánto es 5 por 1 por 9 por 129 por 9? Y la aplicación les respondió en cuestión de segundos. El resultado de esa multiplicación es 524,340. Y en otro ejercicio le escribieron: tengo sueño. Y Lucía contestó: deberías descansar un poco. Finalmente se le cuestionó qué significa LOL, a lo que la app respondió: LOL significa Laughing Out Loud, que en español se traduce como reír a carcajadas. Entonces ahí está, fácil de entrar a la página www.lucia.com y pues selecciona la opción Hablar con Lucía. Entonces ya tienes una amiga imaginaria, no tan imaginaria, porque esa sí te va a contestar, ¿no? Y bueno, en otra información, pues el día de ayer fue el día de Halloween, ¿no? Y todavía pues se siente ese tipo de sensación de miedo, porque hoy es el día de los santos difuntos. Ahorita les voy a decir sobre esta celebración, pero también ahorita les voy a hablar sobre la verdadera tumba de la Llorona. ¿Sabías eso? Que sí, sí existe, o sea, una tumba en alguna parte de México. A ver, te doy tiempo para que pienses en qué estado podría estar la tumba de la Llorona. ¿No tienes idea? Bueno, en Guanajuato. Al parecer ahí es donde está la verdadera tumba de la Llorona. La historia de la Llorona es una de las más conocidas en la cultura mexicana. El terrible relato sobre una mujer que mató a sus hijos y que ahora recorre pues las penumbras y que tiene muchas versiones. Y hay quienes la ubican en el municipio de Dolores Hidalgo, por aquí me dijeron que sí le atinaron, en Guerrero, en Guanajuato, perdón. Olvídenlo, hay que editar esta parte del programa después. Y bueno, hay quienes la ubican en el municipio de Dolores Hidalgo, en el pueblo de Guanajuato. Cualquiera que escuche el relato de la Llorona sufre pues de inmediato un escalofrío por su cuerpo cuando dice ¡ay, mis hijos! Y bueno, más allá de todas esas leyendas que giran sobre este personaje mítico, la verdad es que su tumba sí se encuentra en ese pueblo. Vecinos del lugar aseguran que la Llorona los atormentó durante años. Según cuentan los pobladores, el alma de la mujer se aparecía por las noches, y cuando los campesinos advertían a sus amigos o a sus familiares sobre el avistamiento, estos desaparecían o morían. Entonces, a causa de esto, el pueblo entero creía que las muertes estaban relacionadas con el fantasma de la Llorona. Hasta dicen que personas del Vaticano se acercaron al municipio para realizar exorcismos. Se cree que esta serie de acontecimientos sobrenaturales están relacionados a que la verdadera tumba de la Llorona se encuentra ahí en Guanajuato, y ahí descansarían sus restos, por lo que el alma en pena de la mujer pues dicen que recorre sus calles en búsqueda de consuelo. Y para los que no saben de qué se trata la Llorona, hay muchas películas y la historia pues está publicada en varias partes, así que al parecer dicen que los restos de la mujer estarían en la Hacienda Siete Reales, a un costado de la carretera que va de Guanajuato a Dolores Hidalgo, y ahí el dueño del lugar dicen que colocó una cruz en su tumba. Ahorita estoy viendo la tumba, es una tumba grande. ¿Y quién habrá hecho la tumba? Bueno, pues la cripta se dañó posteriormente durante una tormenta cuando un rayo partió la cruz que tenía encima. Si bien se colocó una placa con fecha de septiembre de 1923, hace muchísimos años, la gente del pueblo asegura que sus lamentos se escuchan desde 1850. ¿Cómo la ven? Bueno, pues ahí está la cripta, pero ahí no está la Llorona, no está el cuerpo de ella. Pero bueno, de ahí es donde viene esta historia. Y regresando un poquito hoy a la celebración del día de todos los santos, pues hoy primero de noviembre es una fecha que se celebra en muchos países alrededor del mundo, cada uno con sus propias tradiciones y sus actividades. Y pues vamos a hablar un poquito de estas costumbres que se realizan el día de hoy. Hoy se celebra el Día de Todos los Santos, que es un festival que tiene su origen en la tradición cristiana. En este día, los creyentes conmemoran a todos los santos que están en el cielo, tanto a los reconocidos por la Iglesia como sagrados, como aquellos que aún no han sido canonizados, y también pues para todos los que son menores de edad. La celebración se remonta al Papa Bonifacio IV en el año 609, cuando dedicó el Panteón de Roma como iglesia en honor a la Virgen María y a todos los mártires. Posteriormente, El Papa Gregorio III trasladó esta celebración al primer día del onceavo mes. Entonces, en México, este día, el primero de noviembre, es parte de las celebraciones del Día de los Muertos. En este día se rememora a los niños o a los muertos chiquitos, mientras que el día de mañana, el 12 de noviembre, se recuerda a los difuntos adultos. Y esta tradición tiene un origen prehispánico, pues los mexicas celebraban a sus muertos después de la temporada de cosecha. Dependiendo del lugar donde uno se encuentre, pues hay actividades que uno puede realizar para celebrar este primero de noviembre. En México puedes participar en la fiesta del Día de Muertos en Las Condes. Esta es una colorida fiesta al estilo mexicano, pues para honrar a los muertos. Y el evento incluye un gran altar de muertos colectivo donde el público puede llevar objetos para ofrendar a sus seres queridos que ya partieron. En Santiago de Chile puedes ahí disfrutar de una variedad de panoramas, eventos y lugares abiertos. Por ejemplo, puedes asistir a conciertos y festivales, visitar exposiciones y museos o participar en actividades infantiles. Y en Perú, la tradición más común para el primero de noviembre es visitar a los difuntos en los cementerios. Independientemente del lugar, pues, donde te encuentres o las tradiciones que tú sigas, el primero de noviembre es un día para recordar a aquellos que ya no están con nosotros y, bueno, también para celebrar su vida y su legado, ¿no? Y hay otros más, bueno, hay otros países donde también se celebra el Día de los Muertos, ¿no? Y también, pues, me imagino que habrá más información sobre esta festividad, ya que, pues, como decía, en México es una festividad mexicana que se celebra el primero hoy y el día de mañana, en la que se honra la memoria de los muertos. Y pues tiene su origen esa tradición en un sincretismo entre las celebraciones católicas, especialmente el Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos, así como varias costumbres de los indígenas mexicanos. La celebración del Día de los Muertos tiene sus raíces en las culturas autóctonas de Mesoamérica, que luego se fusionaron con las creencias católicas para dar lugar a esta festividad. El culto a la muerte, pues, era común entre las culturas prehispánicas, y según la tradición se cree que las puertas del cielo se abren a medianoche del 31 de octubre y los espíritus de los niños pueden reunirse con sus familias durante 24 horas, por eso se supone que es este día, ¿no? Y los espíritus de los adultos pueden hacer lo mismo, pero el día de mañana. Los orígenes del Día de Muertos se remontan a hace unos 3.000 años, a los rituales en honor a los muertos en Mesoamérica precolombina. Los aztecas y otras personas nahuas que vivían en lo que ahora es el centro de México, pues tenían una visión cíclica del universo y veían la muerte como una parte integral y siempre presente de la vida. Y bueno, pues mañana estaremos hablando un poquito más de esto o de este resumen que les acabo de dar. Y mañana diremos, o sea, cómo se celebra el Día de los Muertos en México. Que tal vez los que no conocen, pues sí es una celebración bonita. Y yo les hablaré, pues, también de la experiencia que yo he tenido allá en mi pueblo, en mi rancho, en mi estado. Y pues de las comidas, de las ofrendas que se hacen en este día. Y con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que regrese, tú no crees que es demasiado tarde. Que ha cambiado de repente para que tenga yo que perdonarte. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar. Recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré. El

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy de Conociendo Tu Meta, y hoy vamos a hablar sobre las deliciosas uvas y cómo nos ayudan para nuestro sistema digestivo según la opinión de los expertos. Y la opinión de los expertos de este artículo es Iyanoluwa Oyetunji, que tiene una maestría en ciencias en la medicina y una especialización en nutrición humana, ¿ok? Y es de Sudáfrica. Y bueno, las uvas obviamente sí nos ayudan a nuestro sistema digestivo. Son ricas en fibra soluble, que es importante en la regulación del movimiento intestinal, y esto puede ayudar a prevenir varios problemas gastrointestinales, incluido el cáncer de colon. La mantequilla puede ser mala por el colesterol. Se sabe que la mantequilla es una fuente de grasa animal que es alta en grasas saturadas y trans. Y la mayoría de las investigaciones sugieren que la mantequilla tiene un efecto de aumento al colesterol debido al perfil de grasa. Y un artículo que se publicó en American Journal of Clinical Nutrition realizó un estudio para determinar el efecto de la mantequilla frente al aceite de oliva en el colesterol total y el colesterol LDL malo de los participantes. El consumo habitual de mantequilla pues resultó en un aumento tanto en los niveles de colesterol total como los del colesterol LDL, mientras que no se encontró ningún aumento en los participantes que consumen habitualmente el aceite de oliva. El efecto del aceite de oliva puede atribuirse potencialmente al hecho de que es un aceite de origen vegetal conocido por ser significativamente más bajo en colesterol y en grasas saturadas. Y los aceites de origen vegetal son opciones más saludables, ya que contienen grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas, conocidas por tener un efecto protector sobre el colesterol. El consumo de mantequilla debe mantenerse al mínimo, especialmente en aquellos individuos que ya tienen hipercolesterolemia. Definitivamente pues es una opción mejor y más saludable optar por aceites y grasas que de origen vegetal, como el aceite de oliva o el aceite de canola. Y bueno, aquí este es un entre paréntesis acerca de la mantequilla y del aceite de oliva, pero regresando con las uvas. Porque también les iba a hablar acerca de esta otra cuestión que había investigado y se me pasó. Lo incluí aquí en el artículo, perdón. Y bueno, las uvas contienen fibra y otros compuestos bioactivos que pueden ayudar a su sistema digestivo. Aunque comer uvas no es más beneficioso para la salud digestiva que comer otras frutas, En general, la fibra obtenida del consumo de frutas o verduras se asocia con una digestión saludable. La fibra ayuda a mover sustancias a través del tracto digestivo. Comer demasiadas uvas, por ejemplo, más de 2 tazas en una sola sesión, puede causar estrés digestivo como gases, hinchazón, diarrea o indigestión en general. Y es obvio, ¿no? Cuando comes muchas uvas también pues vas muchas veces al baño. Las uvas contienen agua y fibra mínima, lo que puede ayudar en la digestión. Pero hay que tener en cuenta que las uvas no son ricas en fibra, por lo que no son óptimas para la digestión en comparación con otras frutas altas en fibra. Por ejemplo, una manzana con su piel o frambuesas contienen más fibras que las uvas. ¿Cómo la ven? Eso yo no lo sabía, ¿no? Que una manzana con su piel, o la, bueno, la manzana sí, pero las frambuesas tienen más fibras que las uvas. Entonces, si tú tienes la opción de comprar entre frambuesas y uvas, pues me imagino, si lo que quieres es fibra, pues te comes las otras, ¿no? Y las uvas pueden ser beneficiosas para tu sistema digestivo, obviamente por la cantidad de fibra, el contenido de agua y los niveles de antioxidantes. La fibra insoluble de las uvas puede ayudar con su sistema digestivo. Sin embargo, la fibra sola no es tan beneficiosa, pero el contenido de agua en las uvas combinado con la fibra las hace aún más beneficiosas. Y el consumo adecuado de agua y fibra puede ayudar con la digestión y ser regular. Comer uvas es una excelente manera de obtener agua y fibra, y los antioxidantes también pueden ayudar con la digestión y con la absorción de nutrientes. Pues ahí está, los beneficios de las uvas para nuestro sistema digestivo. Y se me antojó este pie que estoy viendo de uvas, que no, yo no lo he probado, pero ve, se ve como que está rico, se ve un pie chiquito. Y bueno, con esto vamos a finalizar la clasecita de Conociendo tu Meta y vamos a pasar al tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 10 de la mañana con 4 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 2, la separación y la expiación, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula La función del obrador de milagros. Y bueno, como ya es la dinámica, les voy a empezar a leer, pero primero damos la bienvenida. La función del obrador de milagros. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. De lo contrario, podrían fomentar inadvertidamente la creencia de que la liberación significa aprisionamiento, creencia que de por sí ya es muy prevaleciente. Esta percepción errónea procede a su vez de la creencia de que el daño puede limitarse solo al cuerpo. Ello se debe al miedo subyacente de que la mente puede hacerse daño a sí misma. Ninguno de esos errores es significativo, ya que las creaciones falsas de la mente en realidad no existen. Este reconocimiento es un recurso protector mucho más eficaz que cualquier forma de confusión de niveles, porque introduce la corrección al nivel del error. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y que la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Para ampliar algo que ya se mencionó anteriormente, el espíritu ya es perfecto y por lo tanto no requiere corrección. El cuerpo no existe excepto como un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Y este recurso de aprendizaje, de por sí, no comete errores porque no puede crear. Es obvio, pues, que inducir a la mente a que renuncie a sus creaciones falsas es la única aplicación de la capacidad creativa que realmente tiene sentido. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué impresionante todo lo que les acabo de leer y todo lo que sigue! Si tienen la oportunidad de leerlo, si tienen el libro, pues les hago la invitación para que continúen. Pero hoy, más que nada, en estos momentos, tenemos que liberarnos de todos esos pensamientos falsos. ¿Para qué? Para que podamos obrar milagros, para que puedas emprender esta función en el mundo. Y para ello, pues tenemos que liberarnos de todos esos aprisionamientos que tenemos a través de nuestros pensamientos, porque creemos muchas cosas que no son reales. Y todos esos pensamientos que ya se nos ha dicho que no existen, nosotros los seguimos cuidando y los seguimos conservando como si realmente valieran mucho la pena, ¿no? Entonces, estamos creando y malcreando y distorsionando, o sea, todo lo que nosotros estamos viendo, todo lo que estamos observando en nuestra vida. Se nos ha dicho que los milagros es una expresión de una orientación milagrosa, y una orientación milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Una mentalidad recta no se cree las ilusiones. Una mentalidad recta no anda viajando en el futuro ni en el pasado. Una mentalidad recta está totalmente despierta y consciente de lo que es la verdad, de lo que realmente nos mueve, ¿no? Los que no poseen una mentalidad recta no exaltan ni menosprecian la mente del que obra milagros ni la del que los recibe, nos dice el libro. En cuanto que medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que los ha de recibir goce de una mentalidad recta. Esto es lo más impresionante y de lo que siempre recuerdo, porque cuando empecé el curso, ya hace años, pues yo decía, si tú obras un milagro y si realmente pues ya tienes toda la fe es realmente deshacerte de todo lo falso y realmente tener pues ese reconocimiento del poder de tu ser para obrar los milagros. No sé que me haya molestado, sino que se me fue la palabra. Y es impresionante, ¿no? Porque uno dice, entonces la otra persona, para que pueda recibir el milagro, entonces también tiene que probablemente meditar o creer un poquito de lo que yo estoy diciendo, etcétera, etcétera. Y es lo padre que nos dice aquí el libro que no. O sea, la otra persona no necesita estar en la mentalidad recta para que pueda experimentar estos milagros. ¿Por qué? Porque la mente que obra milagros no necesita que los demás estén en la mentalidad recta. El propósito es restituirle su mentalidad recta. Y es esencial, no obstante, que el obrador de milagros esté en su mente recta. Aunque sea brevemente, aunque sea por este instante, estemos en esta mentalidad recta, porque si no, seremos incapaz de restablecer la mentalidad recta en los otros. El sanador que confía en su propio estado de preparación pone en peligro su entendimiento. Estás perfectamente a salvo siempre que no te preocupes en absoluto por tu estado de preparación. Muchas veces uno piensa, ¿no?, de que tiene que prepararse, tomar cursos, hacer miles y miles de ejercicios mentales, de meditaciones. El libro aquí nos da un ejercicio por día y son muy simples y muy sencillos que no requieren, o sea, de horas y de tu tiempo, porque uno dice, ay, es que no me alcanza el tiempo. Aquí no hay pues opción para que digas eso. ¿Por qué? Porque son muy pequeñitos los ejercicios y en muy poco tiempo que nos invita a que lo hagamos y que no tenemos que irnos a un cuarto ahí oscuro, encerrarnos a meditar para poder hacerlos, ¿no? Donde sea los puedes hacer, inclusive estás trabajando ahí mismo lo puedes hacer. Entonces, no estés aplazando, ¿no?, el poder experimentar los milagros. ¿Por qué? Porque la función del obrador de milagros no pospone esta oportunidad, si así le quieres llamar, o no pospone vivir con la mentalidad recta. Vivir en la mentalidad no recta es muy, muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque nos negamos a aceptar la expiación para nosotros mismos. Cuando estamos enojados con alguien, pues ahí es un claro ejemplo de que no estamos en la mentalidad recta, sino estamos en la mentalidad no recta. ¿Por qué? Porque no nos vemos en todos los demás. O sea, no estamos con esa idea de que todos somos unos o que uno con todos, ¿verdad? Entonces, la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Si no aceptamos la expiación para nosotros mismos, entonces vamos a seguir por el camino a tientas, ¿no? Como que de repente vemos un poquito, de repente no vemos nada. Y esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación es la que puede sanar sus errores. Una vez que uno acepta esto, tu mente podrá solamente sanar. ¿Quieres sanar? Entonces acepta la expiación para ti mismo. Si nosotros le negamos la expiación a nuestra mente, cualquier potencial destructivo obviamente nos va a dañar y va a dañar otros niveles que vamos a ir nosotros creando y vamos a ir pensando que esos niveles existen en nuestra vida y pues vamos a seguir cometiendo errores sin solucionarlos. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Y por eso es que esto pues causa miedo en algunos. ¿Por qué? Porque uno tiene miedo de lo que tu visión espiritual te va a mostrar. Y la visión espiritual no nos va a mostrar nada que nosotros temamos. Nosotros tenemos miedo a que las cosas no salgan como nosotros queremos, pero lo que nosotros queremos son ilusiones. Porque lo que realmente nos pertenece o lo que realmente nos sucede es lo que tiene que sucedernos. Entonces es obvio que si yo quiero comprarme un carro, ¿no? Y en la realidad me dice la vida, no necesitas el carro y no va a pasar, no te lo vas a comprar por X o por Y, y de repente uno pierde el dinero o de repente salen otras cosas, entonces ya no te compras el carro, ¿no? Entonces, si no vemos con claridad, por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo bastante banal y bastante material, pero bastante normal, entre comillas, de lo que sucede en la vida, ¿no? Y eso te puede producir incomodidad y decir, no, ¿cómo es posible que no voy a comprar mi carro? Y te puede ocasionar más incomodidad, ¿no? Por las formas en cómo se dieron. Pero si nosotros lo permitimos al Espíritu Santo contemplar la situación, entonces podemos ver un poquito más allá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mira de inmediato hacia la expiación. Y ahí no se produce miedo. ¿Por qué? Porque todo resulta de la conciencia espiritual. Y cuando uno está con esta conciencia espiritual o está despierto, empieza a canalizar pues todo lo que antes no podía. ¿Para qué? Para que se dé una corrección de los errores que había en nuestra vida. Entonces, esa incomodidad nada más es creada por la necesidad del ego, ¿no? De decir, tú no sabes lo que yo quiero, tú no sabes lo que yo necesito. Y la vida te dice, perdón, ¿tú me estás diciendo a mí que no sabes? ¿Que lo sabes, lo que yo sé? Entonces, como que es un poquito absurdo, ¿no? Entonces, curar, también nos dice el libro, es una habilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Nos dice también de la caridad, y nos dice que la caridad es una manera de ver a otro como si ya hubiese llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Puesto que su pensamiento tiene fallos, no puede ver que la expiación es para él, pues de otro modo no tendría necesidad de caridad. La caridad que se le concede es a la vez una confirmación de que necesita ayuda, así como el reconocimiento de que la aceptará. Entonces, estas dos percepciones denotan claramente su dependencia del tiempo, ¿no? Haciendo patente el hecho de que la caridad opera todavía dentro de las limitaciones de este mundo. Entonces, vamos a cambiar esa idea que tenemos de la caridad, porque a veces pensamos que la caridad es buena. O bueno, es algo bonito, no sé, cuando no. Hoy vamos a experimentar el milagro para que podamos entender que cuando nosotros ofrecemos un milagro, entonces estamos al mismo tiempo acortando el sufrimiento de alguien más y el nuestro. Y es así como se corrige, ¿no? Retroactivamente. También progresivamente. Y bueno, hay unos principios en este apartado, en el apartado La Función del Obrador de Milagros, nos habla sobre los principios especiales de los obradores de milagros. Y el primero dice que el milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior. Este es el primero. Es esencial hacer también una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error, de cualquier forma, que no sea con un deseo de sanar, es una expresión de confusión. A veces nosotros también confundimos esto, ¿no? De al corregir los errores, pero los corregimos desde el ego, entonces eso no es. Se tiene que corregir para que se pueda sanar desde la expiación, desde el deseo de sanar. También nos dice que el milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. El perdón que procede de una orientación milagrosa tan solo ofrece corrección. Y entonces, si nosotros queremos experimentar nuestra propia curación o queremos presenciar la sanación en alguien más, tenemos que poner en práctica lo que les acabo de decir. También podemos aplicar estas ideas que les voy a mencionar, que es más como una oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo, si no, simplemente escúchenlo. ¿Para qué? Para que podamos estar a favor de nuestra propia curación y la de los demás. Si en situaciones en las que se requiere tu ayuda, pues puedes pensar de la siguiente manera, ¿ok? Si tú necesitas tu propia curación o en otras situaciones para ayudar a alguien más, piensa en esto. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. ¡Wow! Qué hermoso, porque te quita toda la presión, toda la confusión, todo el miedo, todo, etcétera, etcétera. Estas frases te quitan todo pesar y dejas que todo fluya con naturalidad, que no tienes que preocuparte por lo que tienes que decir, que estamos aquí únicamente para ser útiles, que estamos aquí en representación de quien nos envió, que aquel que me envió me va a guiar y no me tengo que preocupar por lo que voy a hacer o por lo que voy a decir, y que me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee que yo esté, y si desea que esté acá o esté allá, o esté a la izquierda, a la derecha, o hacia atrás, Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. ¡Wow! ¡Qué bonito! Vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 12 y nos dice: estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. La importancia de esta idea radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual. Piensas que lo que te disgusta es un mundo aterrador o un mundo triste, un mundo violento o un mundo demente. Todos esos atributos se los otorgas tú. El mundo de por sí no tiene significado. Estos ejercicios se van a hacer con los ojos abiertos. Vas a mirar a tu alrededor muy lentamente. Pasa de una cosa a otra a intervalos de tiempo bastante similares. No te quedes mucho tiempo en una cosa o más largo. Trata de mantener un compás medido al mismo tiempo a lo largo del ejercicio. Lo que veas no importa realmente. Y a medida de que estamos observando, que vamos mirando a nuestro alrededor, vamos a decir para nuestros adentros: creo ver un mundo temible, un mundo hostil, un mundo peligroso,